simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, en las últimas horas ha llegado una excelente noticia. La justicia ordenó reincorporar a los trabajadores que habían sido despedidos el 31 de diciembre, trabajadores de la salud de Carlos Paz, luego de un plan de lucha iniciado por la Asociación Trabajadores del Estado. Se resuelve el amparo sindical ante los despidos encubiertos, arbitrarios y persecutorios a trabajadoras y trabajadoras de la salud municipal de Carlos Paz. Y como decía la doctora que estaba a cargo del amparo, esto no se hubiera logrado si no hubiera sido gracias a la lucha. Hablamos con el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, quien además han inaugurado un local de ATE en Carlos Paz. Estimado Fede, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Juan, para vos y toda la audiencia. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Y la verdad que es una buena noticia y ratifica un poco la política de ATE Córdoba de que desembarcó en Punilla y de empezar a ponerle límite a estos gobiernos despóticos que querían dejar a la gente en la calle solamente por un capricho. Sí, la verdad que la cautelar viene a poner un manto de justicia al planteo que venimos haciendo desde un primer momento, que es la reincorporación inmediata de los y las trabajadoras que fueron despedidas injustamente por el intendente radical de Carlos Paz, Gómez Gesteira. Él, mientras gastaba aproximadamente 1,5 millones de pesos en un fuego artificial el 31 de diciembre del 2020, estaba preparando el cese de los contratos de 8 compañeros y compañeras trabajadoras de la salud que tanto habían dado durante el año pasado en el marco de la pandemia. La verdad que poco le importó, los dejó sin trabajo. Primero de enero amanecieron los compañeros en la calle. Tuvimos 5 traslados de compañeros y compañeras que eran activistas de la lucha en el Hospital Sayago, que ni más ni menos pedía mejores condiciones de trabajo en el marco de la pelea contra el COVID-19. Nos encontramos con salarios bajísimos, alta precarización laboral, un hospital que no cumple las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral. Así que, bueno, tuvimos una pelea importante que aún continúa, claramente, porque seguramente Gómez Gesteira va a apelar, pero ya con los compañeros adentro, que no es poco, hasta que esto se resuelva judicialmente. Pero como lo planteas vos, la justicia no dicta fallos aislados y casuales. Acá hay un acompañamiento que tiene que ver primero con la medida arbitraria e injusta de trabajadores que tenían antigüedad trabajando en el hospital, pero en segundo lado la justicia se hace eco de un reclamo colectivo que tuvo muchas medidas de fuerza, que tuvo una lucha colectiva importante y sobre todo un respaldo gremial de un gremio como ATE. Qué importante el desembarco de ATE en una ciudad como Carlos Paz, donde realmente parece que donde se habrían acostumbrado a generar estas medidas arbitrarias. Vimos varios sucesos de estas características y bueno, evidentemente hacía falta, ¿no?, una presencia sindical, alguien que se manifieste y la organización de trabajadores del Estado para poder ponerle un freno, si no esto hubiera continuado de esta manera. Sí, la verdad que nosotros cuando llegamos ahí a la villa nos encontramos con un pueblo o con una ciudad totalmente enfrentada con el poder político. Parece que es Gómez Gesteira contra el resto de la sociedad, pelea con la COPI, bueno, ustedes ya saben el proceso de lucha que hay ahí, peleado con las vecinales, peleado con los empresarios. La verdad que es increíble. Nosotros pedimos una instancia de diálogo, todavía no se ha dado. La verdad que sorprende que en una instancia democrática y este intendente que viene de un partido centenario, que siempre ha apostado por la democracia, no convoque a dialogar a los que no piensan como él. Entonces, bueno, seguramente este fallo va a ser el puntapié inicial para lograr la legalidad supuesta que necesitamos para poder sentarnos con la patronal. Nosotros queremos un ámbito de diálogo porque con esto no nos conformamos. Queremos ser paritarios, queremos discutir salarios, queremos discutir condiciones de trabajo. Nosotros aún no hemos tenido la concreción del código de descuento de los afiliados, como si el intendente pudiera decidir a quién, quién se puede afiliar a cuál gremio. Y bueno, la verdad que la jugada le va a salir mal y le va a salir caro al pueblo de Carlos Paz, porque nosotros, la instancia judicial por la ilegalidad a la cual nos ha sumergido el intendente, lo vamos a llevar a juicio, seguramente lo vamos a ganar, y el pueblo de Carlos Paz va a tener que pagar seguramente lo que imponga la justicia por los caprichos de este intendente. Una ciudad, como decías vos, opulenta en el centro, pero con una desigualdad social tremenda a 10 cuadras del municipio. Así que nosotros no solamente hemos inaugurado el otro día un local, muy bonito por cierto, para ATE, los afiliados y las afiliadas municipales, los organismos provinciales y nacionales que haya en Carlos Paz, sino que también ya nosotros hemos sembrado para construir nuestra Federación Nacional Territorial, que es la FENAT, que es nuestra herramienta barrial en Carlos Paz. Ya hemos caminado bastante la zona de Colina, y bueno, llegamos para quedarnos y ser un actor político hoy que venga a frenar esta prepotencia absurda de un intendente que aparte está de paso, que seguramente en el 23 no creo que continúe, y que nuestros sueños van a ser las pesadillas de él hasta que termine su mandato. Federico, desde que asumiste al frente de ATE, hará cosa de 2 años, evidentemente le han resignificado el sentido de este gremio en toda la provincia. Hoy van a estar también inaugurando un local en Tras las Sierras. Bueno, evidentemente hay una política de recuperar terreno perdido. Sí, en realidad un año y medio desde que asumimos ATE, fue en noviembre del 19. Bien. Un año y medio difícil, usted imagínese que prácticamente un año y 3 meses lo hemos padecido en pandemia, lo cual nos llevó a reinventarnos como sindicato, la estrategia, pero siempre con la convicción de estar en la primera línea al lado de los trabajadores. Si usted mira claramente este proceso, nos va a ver siempre al frente de cada lucha. No hemos bajado la persiana en la pandemia. Hay algunos gremios y organizaciones que sí bajaron las persianas cuando más los trabajadores necesitan el acompañamiento de los dirigentes a la cabeza, no sentado en los escritorios por Zoom. Y bueno, la verdad que para redondear la idea de Punilla, nosotros lo de Carlos Paz creemos que va a ser un capié para poder construir en todo el valle. Eso tiene una potencialidad importante porque es una zona trascendental en el corredor que está en esa zona, y que aparte tiene un montón de localidades en donde seguramente hay muchas injusticias sociales y laborales que nuestro ATE y CTA van a poder capitalizar. Y con respecto a lo del local de Tras las Sierras, nosotros inauguramos el local en octubre del año pasado como ATE, constituimos una delegación y hoy lo que presentamos es la delegación de la CTA Autónoma de Tras las Sierras, que en realidad viene a recuperar una historia ahí de lucha que tuvo la CTA, sobre todo en Villa Dolores, en la década del 90, principio del 2000. Después, bueno, hubo un impas en la organización y ahora, bueno, gracias al esfuerzo de algunos compañeros y compañeras, recuperamos ese territorio también tan importante, inauguramos, reinauguramos el local y presentamos la comisión, la Junta Promotora Provisoria, que va a tener la tarea de construir CTA Autónoma en esa región de Córdoba, ¿no? También entendiendo esto de que la pelea es colectiva, no es individual ni sectorial. ATE no se va a salvar solo, sino es con el resto de las organizaciones sindicales que conforman nuestra central, y que la clase en el sector privado, en el sector público, ocupado, desocupado, trabajador en blanco, en negro, trabajadores de la ciudad y del campo, jubilado, discapacitado, bueno, esa es un poco autónomos, esa es un poco nuestra idea, y la verdad que la estamos cumpliendo porque hacemos lo que decimos. Estimado Fede, ¿cómo ves el escenario salarial en el país en este momento, donde se discuten aumentos del 30% remunerativos, no superan el 30% los aumentos remunerativos, y viendo la economía, la inflación, ¿cómo ves el escenario de cara a los próximos meses en el marco de las luchas paritarias y bueno, y de la recomposición salarial que los trabajadores necesitan? No, un escenario complejo por la conflictividad social y económica que hay. Seguimos perdiendo ante la inflación. Nosotros venimos de perder durante los 4 años de macrismo y este año y medio en pandemia, igual. Claramente el gobierno de Alberto Fernández no ha sabido, no ha querido equilibrar el desvarío que hay entre lo que valen los alimentos, lo que es el costo de vida y lo que cobran los trabajadores y las trabajadoras asalariadas. Y bueno, en ese contexto seguimos perdiendo. La verdad es que se sigue priorizando el pago de una deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta, dicho por el mismo presidente. Ahora, a la hora de poner la plata, la estamos poniendo, y en deterioro de la calidad de vida de nuestro pueblo en general. No solamente tiene que ver con quienes tenemos la posibilidad de discutir salario. Hoy prácticamente el 50% de los compatriotas están bajo la línea de la pobreza. La verdad que es un panorama social dantesco desde la profunda desigualdad social que hay. Y que bueno, ahora claramente nos vuelven a confinar, pero yo no veo un paquete de medidas económicas y sociales que sostenga a quienes menos tienen en estos días tan angustiantes que se están viviendo. Así que la pelea por el salario la seguimos mirando desde atrás. Yo siempre digo, la inflación sube por el ascensor y los salarios por la escalera. Así que bueno, ya hay un techo que le han fijado con el 34, el 35%. Eso no va para nada a paliar la inflación de este año. Si usted ve la proyección que hay con un 4,5, 4,8, un 4, un 3 y pico, supóngase, en el año vamos a estar superando el 50% largamente. Así que, digo, si no hay revisión luego de esa paritaria, seguramente va a haber mayor conflictividad social en Argentina. Estimado, ¿cómo ve a las centrales obreras, a la CGT Regional Córdoba y a la CGT Nacional de cara a este escenario? ¿Cómo está respondiendo, en su opinión? Para mí, como lo han hecho siempre, planchando el conflicto social a cambio de dádivas. Yo creo que lamentablemente los dirigentes de la CGT no piensan ni viven como empresarios. La mayoría son empresarios. Si no, mire el currículum y el ADN de los dirigentes de la CGT a nivel nacional. La verdad que asusta, preocupa, porque claramente tienen acuerdos totalmente espurios a espaldas de los intereses de los trabajadores. Durante el macrismo no hicieron nada y ahora vuelven a ser oficialistas, así que yo creo que la pelea se está dando por fuera de las estructuras burocráticas anquilosadas, se va a dar por fuera. Nosotros humildemente de la CTA, al menos desde Córdoba, yo hablo principalmente de lo que nos toca construir y le damos mucha importancia al territorio y a lo regional. Yo creo que los cambios se van a dar desde lo micro a lo macro. Así que bueno, nosotros humildemente, más allá de opinar del resto, que creo que fui bastante claro en la observación al iniciar tu pregunta, pero yo creo más en lo propio, ¿no? Creo en el desafío de organizar a la clase en el territorio cordobés, que claramente no es la tierra que parió el cordobazo ni la reforma del 18. Hoy vemos una Córdoba que intenta para afuera venderse como una isla, pero que para adentro tiene índices tremendos de pobreza, desigualdad social, trabajo en negro, con un cordobesismo que gobierna con una impunidad y una soberbia absoluta, en donde prácticamente no se puede discutir nada. Y bueno, yo creo que este modelo de gobierno en todos sus niveles, en la provincia, en los municipios igual, en algún momento se va a acabar y yo creo que vamos a pasar a ser quienes producimos la riqueza, los laburantes y las laburantes, quienes empecemos a tomar, no discutir cargos. Yo no creo que haya que discutir cargos en ningún partido. Yo creo que hay que armar una nueva expresión política que dispute el Estado. Este año hay elecciones nacionales. Córdoba, bueno, presenta una lista. Tenemos tanto del cordobesismo como de la oposición radical. Entre esas opciones, ¿qué opciones hay para los trabajadores? ¿Cómo pensar una alternativa a todo eso? Yo creo que hoy, si vos me mostrás la cartilla y el menú de candidatos, te digo que la opción no es ninguna de esas. Claramente yo creo que va a haber un golpe a la institucionalidad en la votación. Lo vengo leyendo a nivel regional. Usted fíjese, nosotros ahora estamos colaborando con con el proceso de elecciones peruanas. Hay balotaje entre compañero Castillo, que emerge como lo nuevo, y la hija de Fujimori, que aparte está imputada por corrupción. El otro día me pasaron una encuesta, esa elección va a ser el 6 de junio, el 25% de la gente va a votar en blanco. Si usted ve el proceso eleccionario que hubo el domingo en Chile, la mayoría de quienes ganaron las elecciones son partidos independientes por fuera de las estructuras tradicionales, aún de la izquierda. Con lo cual quiero decir que hay un hartazgo hacia la clase política enfrentada en general, y que bueno, que la gente está cansada y que lo va a demostrar en la urna. Entonces yo creo que la opción es construir lo nuevo desde abajo, digo, no priorizar las quintitas, la sectorial y los cargos, sino empezar a discutir un programa que contenga la agenda de todos los sectores. Hoy en Córdoba hay que contener la pelea ambiental, hay que contener las expresiones culturales alternativas, hay que contener las alternativas sindicales, que las hay, no hay muchas. La verdad que hay una crisis de representación gremial galopante en Córdoba, lo veo ahora que estoy instalado en Córdoba capital, que la verdad que dirigente que hace 20, 30 años conducen las estructuras sindicales, y ojalá lo hubieran hecho bien, la verdad que lo han hecho muy mal. Y que bueno, y que hay que contener a las juventudes, hay que continuar contener a las diversidades, y bueno, en eso de parir algo nuevo es que hay que andar la provincia, construir, y yo creo que la gente va a apostar a esas alternativas de lo nuevo, ¿no? Que es el proceso más difícil, claramente, porque lo más fácil sería ir dentro de estas estructuras, pero estas estructuras terminan priorizando siempre los intereses de los poderosos. Y lamentablemente, bueno, muchos dirigentes, muchas dirigentas terminan priorizando cargos personales y bienestar personal a cambio de la lucha colectiva y de pelear realmente por un proyecto de país distinto, por aquel legado que nos dejó la maravillosa generación del 70. Todo lo otro es verso. Estimado Fede Giuliani, secretario general de ATE, muchas gracias por tu tiempo y bueno, te esperamos acá por Huerta Grande cuando vengan a caminar Punilla. Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Así pasaba Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.